aquí estamos, en aquest temps de tertúlia, tertúlia esportiva, com cada dilluns, Ràdio Èxit, ara mateix en directe per tots vostès, i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Entram una jornada més, una jornada que es posa molt interessant, especialment perquè hi haurà lluita. Hi haurà lluita que aquí, en aquest programa, ja avançava el nostre company de tertúlia, en l'avi, que el liderat no estava assegurat i que la penya podia lluitar per ser el primer. I està a 6 punts. La penya que guanyava aquesta darrera jornada per 0 gols a 2 en el camp del Felanix, es col·loca ara a 6 punts perquè el Mallorca ha encadenat la seva segona derrota. Aquesta situació situa ara mateix en un equip eivissenc dins de la lluita directa per el títol de Liga. Però tot això ho comentaran després de saludar els nostres companys de tertúlia, com ja és habitual. Sergio Tortosa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, todo, ¿todo bien? ¿Todo mucho fútbol? Sí, ¿fin de semana? Sí, sí, sí. Juanito, ¿cómo estás, Juanito Riera? Muy bien. Buenas tardes, buena nit. Muy bien, muy bien. ¿Todo funciona? Es comienza a posar interesante todo. Sí, sí. Liga de tercera y sí. De primera también, sí, sí, sí, porque sí. Está allí también todo en un sí. Pedacet, ¿eh? Lavi Champion, ¿cómo estás, campeón? Bueno, muy bien, pero ya, aquí ya. Contigo. No estás muy bien porque ahora lo comentaremos. Pero bueno, por lo demás, todo bien, ¿no? Sí, estando a tu lado siempre estoy feliz. Y al lado de aquí, de Woody Allen y de Mourinho. Muy bien. Juan Linde, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Avui comptava amb la presència del director esportiu del Portmany, un Portmany que hem de felicitar perquè és ja matemàticament campió de la Liga Interpobles i amb una diferència de punts abismal demostra l'equip de Pepe Araví que té un equip sòlid i que pot lluitar perfectament en aquesta regional preferent per ser representant de Eivissa i Formentera. Bé, dit això, anàvem amb els resultats d'un cap de setmana que han estat quasi satisfactoris perquè hi ha hagut un equip que no ha pogut guanyar. És la Formentera, que perdia a casa 0-1 davant del Ciudadell, seguit en Dani Mori, i la veritat és que es comença a complicar una mica la situació per al conjunt del Formentera en el cap de la classificació. Per altra banda, el Sant Rafel, que a pesar de les dificultats, dels problemes, de la situació de la presidència, dels problemes econòmics, d'aquesta situació també incòmoda per no cobrar en aquests dos darrers mesos, el conjunt del Sant Rafel guanyava per 3 gols a 1 al Manacor i s'adjudicava 3 punts molt importants. I, com dèiem, la penya guanyava, el Sant Rafel guanyava i el Formentera perdia, i d'això n'hem de parlar perquè no ha aconseguit ni una sola victòria l'equip del Catxo en el que duim de 2014. Per altra banda, destacar en la Lliga, la Superliga de Voleibol, la derrota del conjunt de Toni Gino, l'Ushuaia Eivissa Voli va perdre en aquesta ocasió, una derrota molt amarga perquè tenim dificultats també en aquest 2014. I victòria del Handball Club Eivissa dins de la divisió nacional de Handball, una victòria que situa el Handball Club Eivissa en possibilitats de mantenir categoria. Derrota del Puigcí en aquesta ocasió, després de la victòria la jornada passada davant del Leganés, perd en el camp a la pista del Granollers, és líder, però va perdre en dignitat, un gol tan sols de diferència. Bé, dit tot això, tan sols fer una petita referència després de la jornada que vàrem viure el dilluns passat, en les dificultats que plantejava la presència d'en Bernat Bonet, el president del Sant Rafel aquí. Bé, hem aclarit alguns conceptes, simplement, però properament, si en Bernat vol i està disponible, el tindrem en aquest programa i ens comentarà la difícil situació que està passant el conjunt del Sant Rafel. Bé, com heu vist la jornada, Sergio? Aquesta victòria de la penya fonamentalment, victòria del Sant Rafel i derrota de la Formentera. Bien, felicitar a la penya por la trayectoria y bueno, y el campeonato que están haciendo. Está claro que ahora está más cerca, antes estaba lejos y ahora está más cerca y bueno, a tener en cuenta que posiblemente más los desplazamientos que tiene que hacer el Mallorca, tanto Formentera como a casa la Peña, es posible que lo pueda coger, y más con la trayectoria que están llevando. Referente al San Rafael, destacarlo, ¿no? Destacar por después de la semana de tanta turbulencia y de tantos incomodidades, de tantos jugadores, resultados, directiva y demás, y creo que han dado un partido bastante, bastante importante e interesante a cara de salir de ahí de los puestos, ¿no? Yo creo que si se centran, que no es fácil, porque si la cosa como está, ¿no? Que económicamente y posiblemente a lo mejor algunos jugadores, como se dice en la prensa, que puedan salir, cuanto antes tengan los puntos y no se va a sufrir mucho, ¿no? Porque estoy viendo que el Constancia este año va a sufrir también, está ahí abajo, lo cual descenderían cuatro equipos. Bueno, a ver si le da continuidad al resultado. Referente al Formentera, preocupado, ¿no? Estaba viendo por los resultados y ya le ocurrió lo mismo el año pasado, ¿no? Después de las Navidades pasaron una racha importante de resultados negativos y sobre todo un equipo para estar arriba, como está confeccionado el Formentera y demás, no puede coger una racha tan negativa que han cogido, ¿no? A la vista está, llevan de 12 puntos un partido solo. Un punto, perdón, han conseguido, que fue en campo de Inisalén. Yo creo que tendrán que espabilar porque si no se le complicará la situación y cada vez los quintos, sextos, séptimos están cada vez más apretando. Uh-huh. Lo cual esperemos que el Formentera espabilen y que consigan, vuelvan a tener esa dinámica positiva y resultado positivo, ¿no? Juanito, ¿cómo has visto? Bueno, com molt ben dit, esta setmana passada va ser una setmana de nervis i una setmana complicada pel Sant Rafel. Jo crec que les coses no s'han d'extralimitar com s'ha fet, per exemple, Sant Rafel, o sigui que sap positivament que hi ha problemes econòmics, però crec que el que hi ha és molt poc diàleg. Quan hi ha molt poc diàleg entre els directius i els jugadors, pues, solen passar aquestes coses. Jo es pareix com si hagués set que el paquet aquest pues, hagi incentivat una mica en els jugadors, però jo tampoc no m'ho crec a cert punt. O sigui que el Sant Rafel té un equip per poder estar, ho hem dit ja moltes vegades, per estar en una situació menys complicada que no està. I la veritat és que, home, part de culpa la podien tenir els jugadors, indudablement que sí. Però jo penso que, bueno, l'altre dia varen guanyar el Mallorca, que és una cosa que ningú, impensable, que ningú s'ho pensava, i ahir varen guanyar bé en el Manacor, vol dir que ara estan en una línia que bueno, que una de les coses que baix del meu punt de vista ha fet bé la directiva és obrir la porta perquè aquella persona que no es senti bé o que no vulgui estar l'equip, pues que pugui anar-se'n a fitxar per allà on cregui convenient. I jo penso que ara la feina, i això sí que ho dic en els directius, la feina està en els directius. O sigui que jo crec que l'equip s'aguantarà, però els directius ara s'han de moure a base de lo que siga, de rifes, de matances, de lo que faci falta. El sacrifici d'un directiu és aquest, eh? Vull dir que no hi ha altra història. I, bueno, i clar, quan veig que es perd aquesta il·lusió que es tenia els altres anys, pues, bueno, veig que la gent pues, deixa d'anar en el camp i això pues, bueno, pues, cap al club és fotut. No? Això ens ha passat a tots, amb l'Ibis, amb l'Ibis Atlètic i en totes les d'això. Bé, en quant a la penya, bueno, jo ja vaig dir que la penya i el Formentera eren dos equips que se'ls havia d'exigir tot, o se'ls havia d'exigir més. Bueno, la penya de moment està en una línia ascendent, indudablement ningú, o jo, no em pensava que li pogués fer sombra en el Mallorca, i el que va dir l'Àvios, jo penso que podria molt ben ser que arribassin dalt de tot. I en quant a la Formentera, jo crec que ja ho havia dit una altra vegada, m'apareix, però és una llàstima que un club que es deixa sa pell, que té un equiparro, que fa uns sacrificis i que fa unes inversions terribles per tenir un equip dalt de tot, i que vegis com si hi hagués una situació d'acomodo. D'acomodo, sí. Jo veig una acomodació que no m'agrada mica. I, Y bueno, yo pienso que esta directiva, pienso que alguna canción ha de hacer, porque si no, yo no voy a ver, no voy a ver, porque no voy a decir que no puedo quedar entre los cuatro primeros, pero bueno, que cuando agafes esta roda de perder a teva, porque yo iba a... No, ha perdido el Formentera, pero pensaba, yo fíjate cómo estic también, pensaba que había perdido fuera camp, pero que perdis a teva dos partidos seguidos, no me agrada, no me agrada mica, no me agrada mica. Molt bé, seguretat del Sant Rafel, ara deixarem també que opini en l'avi. En Maline ja definitivament ha dit que no pot seguir, una vegada que el president va obrir les portes a l'opció de que se'n pogués anar qui volgués davant de la situació econòmica i de l'anunci de que no es pagarà probablement fins a final de temporada, en conseqüència hi ha algun jugador que no s'ho pot permetre, asseguren, i ara és en Maline, però és més que probable que hi hagi més sortides. I alguna serà sorpresiva, perquè s'està anunciant la possibilitat d'un canvi d'un poble cap a un altre, i ho deixarem aquí, no direm res més, però que pot ser molt sorpresiu pel fet, no?, de com es farà i de quina és la persona que pot fer aquest canvi. Bé, l'avi, com ho has vist aquesta jornada? A Lyon, precisament ho volíem comentar abans, a Lyon hem de resaltar també lesions, i lesions algunes importants, no?, que hi ha hagut al llarg d'aquest cap de setmana dins de la Liga Interpobles. A Lyon el Portmany guanyava matemàticament, però algun jugador jo crec que es perdrà bona part del que queda de futur de Liga i de la regional probablement també, no? I entre ells, desgraciadament, en l'avi júnior, que es va lesionar amb una jugada en su partit luchador Puig d'en Valls. No, l'Eivissa. Ah, l'Eivissa, perdó, el luchador va ser Saltre també, el luchador Saltre Eivissa també, que hi va haver dos jugadors, en Tres Esporter, en Álvaro, que varen haver de ser atesos a l'hospital i que, bueno, apareix tant Álvaro com... Antonio. Central també. I el central, Antonio, que pareix que, bueno, que va de traslladar-se amb ambulància després d'aquest partit davant del luchador i pareix que la cosa va bé i que no hi haurà res més enllà de la circumstància del moment. Però en l'avi júnior sí, en su partit davant d'aquest Eivissa, que, bueno, la veritat és que el van traslladar a Can Misses, l'avi, i de moment encara estàvem... Bueno, pendents de saber exactament la lesió, si serà per llarg o si serà per curt, però en qualsevol cas no sabem encara quina és realment la lesió que té en l'avi júnior. No? Bueno, en primer lugar, decirte que le mando un abrazo a todo el personal de Can Misses y a los médicos, en especial a traumatología en este caso, porque trataron a mi hijo de 10 como tratan a todos los chavales y aunque tengan mucho trabajo, desde aquí le mando un abrazo a todo el Can Misses y a todos los médicos de la isla. Pues mira, venía con la vena más hinchada que un toro y hace un momento he hablado con mi hermano del alma Sisamó, que me ha frenado porque me conoce. Yo siempre he dicho que hacer deporte es lo más sano para los chiquillos, te hacen hombre, te educan, cuando estás colectivamente aprendes a comportarte, pero yo, si mi hijo se puede partir una pierna como cualquier chiquillo que juegue, pues normal, porque está arriesgando un deporte. Yo me he sentado en esta mecha muchas veces, de aquí le mando un abrazo a Álvaro y a Tony, que no sea nada y se recuperen, pero he dicho muchas veces en esta mesa, que me duele la boca decirlo, que un día pasará una desgracia y al que le toque la lotería lo va a tener que lamentar. Yo me alegro mucho, no ha habido el sábado al fútbol. Me alegro muchísimo, porque si hubiera ido, no sé lo que estaríamos hablando aquí ahora. A mí que un chiquillo entre una jugada, sea el hijo del labio, el hijo del indio, el hijo tuyo, pues puede partir un pie, o se puede romper un brazo, pero hay entradas que la gente, cuando sale al campo, tiene que ser consciente de que esto es una liga de chupachú ahora, y que estás haciendo un deporte y debes de jugar y hacerlo lo mejor que puedas por tu club. Pero que la gente tenga cuidado con según qué entradas, que le puedes partir una pierna a un chaval, que le puedes partir una mandíbula a un chaval de un codazo, y ya estoy cansado de decirlo aquí. Y yo, en este caso, pues mi hijo ahora mismo tiene una lesión que puede ser grave, que Dios no quiera, y estoy pendiente de que tu Rosselló me lo vea el miércoles, y seguro que me diga, pues, andaré, pues, si me tengo que ir a Barcelona o algo, pero tu Rosselló y los traumas de Camise para mí son una maravilla, y espero que me dé más o menos lo que puede tener, pero mi hijo ahora está inmovilizado, y claro, tú ves a tu hijo con 22 años, papá en 20 corriendo, que me parte una pierna, y llorando a grito vivo, pues eso, no sé, me gusta la elegancia de los clubes, de que pregunten por el chaval, sea del hijo de quien sea, y la poca vergüenza de muchos también me gusta. Me gusta la poca vergüenza de muchos, pero como son gente que no abren la boca y son muy buenas personas, pues nada, no pasa nada. Esto lo hago yo y salgo en los Guinness europeos, por internet, por Facebook y por todo. Bueno, me ha tocado a mí, mi hijo haciendo deporte ha tenido esa lesión, le pido a Dios que no sea nada, lo que sí le pido a toda la gente que sale a un campo, que colectivamente intente ganar, pero que se dejen de entradas terroríficas, de codazos terroríficos, que un día, te vuelvo a repetir, hermano del arma, nos vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar. Y hay cada cabra loca por esos campos que lo visten de futbolista y van a jugar en el Madrid o en el Barcelona. Vale. Y de aquí estoy mandando un mensaje y mira qué educado que, estoy con todo el dolor de mi corazón. Lo que han de procurar es això, que hi hagi màxima deportivitat, no? És el més important dins de l'activitat física, sí que és la que siga, però evidentment aquest tipus de violència dins dels terrenys de joc s'ha de treure definitivament, no? En qualsevol cas, que es recuperi quan abans. Jo he dit ja un missatge per a tots. Hi ha dues coses que no els entenc en el futbol, i bueno, jo he practicat futbol i he estat ficat. Això de que dins les àrees la gent s'aferri, s'amarri, això no havia passat mai. Jo no en tenia constància que et vessis de ferrar perquè d'això. I això de saltar en sus colzos a l'aire i fotre una colzada a un que el pots deixar allí, redó. Redó. No, però más te duele... Jo, a un tio que em saltàs en sus colzos a l'aire fent així, jo, vamos, però ràpid el fotries carrer, però ja. Pero más te debe de doler cuando un chiquillo, sea el hijo de quien sea, no. Que esté posiblemente grave en el área y que venga un árbitro y que diga levántate y no hagas cuento, eso es que se te cae. Es que yo te digo una cosa, hay según qué cosa, no te digo... ¿El club tenía detalles de llamada? Sí, el club ha tenido muchos detalles, me duele el teléfono mío, como no lo tiene nadie de Ibiza, por el crío. Me duele de la llamada de Ibiza Club de Fútbol, desde aquí le doy las gracias, ojalá desaparezca el club esta noche, porque no veas la jeta que tienen algunos ahí. Menuda jeta tiene, mejor que yo no haya ido el sábado, porque te digo yo a ti que mi teléfono lo tiene el 90% de la isla. Hombre, si es que lo ético, oye, cómo está el chiquillo, cómo no está. Yo te digo, ellos a lo mejor han llamado después, han llamado antes, pero yo lo que sí te digo es que de aquí a la novia de mi hijo, a mi Paulita, que para mí es como mi hija, le mando un besazo, porque ya lo pasó muy mal, en Camise junto con su padre, que fui yo, y estábamos los tres, y decirte que a veces una llamada de aliento te gusta, como sí. Los mensajes. Pero esto, como quiero respetarte mucho, me voy a callar y voy a estar callado. Bé, aquesta és una circumstància que un dia hem de parlar una mica d'aquesta violència que a vegades es trasllada dins el terreny de joc i que, el que diuen l'avi, no? Que algun dia hi haurà una desgràcia important i sobretot que l'àrbit el primer que ha de fer és comprendre que si hi ha una situació d'aquestes característiques el seu comportament no pot ser com el que es va produir aquest dissabte. Bé, en qualsevol cas, aquí queda dit que en l'avi júnior que te recuperis quan abans millor i que no siga tant com pareix que en un principi podria arribar a ser aquesta lesió. Diré más o menos que me han dicho, sí. Tu Rosselló y los traumas, y yo espero que, hombre, que se recupere lo antes posible, porque no hay cosa que más feliz me haga que mi hijo haga deporte y jugar fútbol. Y desde aquí, como he dicho otra vez, agradecerle a todos los clubes donde ha participado, entre ellos el Pulmay, pues muchas gracias de corazón y esperar que a mí, que haga deporte, es lo que más me ilusiona del mundo. Y se puede romper una pierna a cualquier niño, pero ya ha mandado el mensaje. Y respetando al Ibiza Club de Fútbol, como no me quiero calentar, decir que aparte es un club que yo le deseo lo mejor, pero a veces cuando uno tiene que ser señor, tiene que ser señor. Molt bé, no tenim temps per més, l'avi. Hablando ara de la tercera... No tenim temps, no, és que no tenim temps perquè se mos està escapant el temps. Correcto. I ara, ara obrirem més la tertúlia ràpidament perquè és que si no mos alargarem massa. Linde, enhorabona. Campions de Serie Interpobles. És una primera passa cap a una regional preferent que m'imagino que voldreu guanyar també, si no igual... en la possibilitat d'intentar tornar a ser primers i tornar a intentar pujar a tercera divisió, que m'imagino que és subjectiu, no? Bueno, como muy bien dices, gracias por las felicitaciones, pero esto es un proyecto que empezamos en el mes de junio, nos declaramos con respecto a otros años ver dónde habíamos fallado, cuáles fueron los errores. Entonces, yo soy de una palabra que digo, cuando tienes un pequeño problema o no alcanzas los objetivos que pretendes, al año siguiente tienes que analizarlo y decir dónde hemos fallado y a partir de ahí empezar a trabajar. Confeccionamos una plantilla el año pasado un poquito a duras penas, este año nos hemos planteado de hacer las cosas un poquito mejor, como ya muy bien dijo el presidente una vez que vino aquí y otra vez que yo también estuve aquí también lo referí un poco. Nuestra idea principal era trabajar con gente de la casa, gente que teníamos en varios equipos, gente que teníamos fuera de lo que es el club, y este año hemos conseguido pues mantener esa línea. Entonces, a partir de ahí, hemos tratado de incaucarles la filosofía que quería el club, con gente de la casa, en un proyecto ilusionante, pero eso tiene que ir paso a paso. O sea, un paso es ahora, por ejemplo, pues clasificarte para los seis primeros, el playoff. El siguiente paso será intentar ganar la liga preferente. Y si se da el caso y tener suerte y todos los condicionantes, que claro, el fútbol tiene unos condicionantes que lo sabemos todos, la suerte, que no tengas lesiones, que todo te venga un poquito de cara, no trabajando solamente a nivel técnico la plantilla, sino detrás hay una serie de gente que está haciendo un trabajo sucio que no se ve. Y entonces, si todos los eslabones de esa cadena van engrasados hasta su punto, yo creo que será el momento de decir, bueno, ahora creo que es el momento. Me alegro mucho que estés aquí, me alegro mucho porque tú y yo hemos hablado muchas veces sin cámaras, porque tenemos una amistad bonita y grande. Desde aquí mandaré un abrazo al abuelo Mena, tu suegro, y a ver si ve al Pullman en tercera. Sí, eso es una de las decirte ilusiones. Yo te he dicho muchas veces discutiendo, porque también discuto, estáis haciendo las cosas mal, porque tenéis que repescar a la gente que es de San Antonio. Y yo te dije, estando Gurupa y estando el Culebri, ¿cómo no le dais este equipo que tiene este año a esa gente el año pasado? Tan imposible era, porque menudo equipazo tiene Pepe Aravid, al que le deseo lo mejor, porque aquel día dije que estaba, a lo mejor está un poco molesto, pero conmigo no se puede molestar ni tres segundos, porque yo dije que con el equipo que tenía, que se vaya a su casa a ver a los Simpson con sus hijos, que pum, ahí gana. Luego en la liga de la liga, no la liga chupachú, la liga le entrecó, tendrá que planificar y hacer las cosas como es que, como ahora lo ha hecho, pero ha puesto a lo que yo te dije. Y te felicito porque tenéis lo que yo te dije, o no te lo decía yo. Sí, pero vamos a ver, las circunstancias son a veces las que uno no quiere tener. O sea, nosotros hubiéramos querido tener al principio de temporada el año pasado, pues una plantilla equilibrada como la de este año, ¿no? Entonces, por varios motivos, pues unos jugadores porque estaban en tercera, se habló con ellos, estaban a gusto donde estaban. Entonces, nosotros estábamos en regional, lo lógico y lo normal que un jugador siempre pretenda estar en una categoría superior. Este año se han dado las circunstancias contrarias, por mala suerte el isleño bajó, había jugadores que teníamos de allí, de San Antonio, nosotros aquí en Ibiza, se ha hecho un bloque competitivo, viniendo un jugador, parece que arrastra una serie de jugadores que ya han estado jugando en categorías de fútbol base allí con nosotros. Entonces, por eso me vengo a referir que lo que he explicado antes, todo és una base de condicionantes. De totes maneres, si em permet, Linde, i seguint una mica en la línia d'en l'avi, una qüestió que jo, després d'escoltar-te en la primera resposta, immediatament ja tenia la idea de preguntar-te, perquè potser hi ha una certa contradicció, no?, el que has dit i el que ara estàs responent en l'avi, no?, perquè Ahora, estás diciendo que después de la temporada pasada, vas a plantejar ahora el guión vio fallat, ¿no? Porque probablemente no os va a arribar allá on es volia. Y era on es volia, evidentemente, era arribar a tercera división. Pero es curioso, porque en su inicio de la temporada pasada, yo me recuerdo también, parlant amb su presidente, no era el vuestro objetivo. Porque sabíeu que ese equipo que havíeu confeccionat era un equipo més d'anar per casa, era un equipo en gent molt jove y era un equipo que encara es havia de fer, no? Però curiosamente, a pesar de todo esto y a pesar de las críticas iniciales, aquel equipo va a ser campeón y aquel equipo va a disputar la fase de descens a la tercera división, no? A pesar de todos los condicionantes. Es decir, per tant, ¿qué es lo que no es va a fer bé? No es va a fer bé no sabrà pujar a tercera divisió, no es va fer bé fitxar un entrenador que llavors vareu prescindir, o no es va fer bé a lo millor intentar lo que heu intentat enguany, en sus condicionants que hi havia, com deies, perquè molts d'aquests jugadors a lo millor la temporada anterior no podien venir i ara han pogut venir, no? Però fixa't que a pesar de les dificultats i sense tenir aquell objectiu, es va fer molt més del que probablement vosaltres pensàveu, no? Sí, seguramente. Empezamos la temporada, yo creo que ya lo hemos contado, empezamos la temporada en el mes de julio con una, junio, perdón, con una plantilla cerrada. Por varios motivos, pues varios jugadores se fueron a equipos diferentes porque, como he dicho, un jugador prefiere jugar en una categoría superior, como es normal. Y llegamos en el mes de agosto, que nos habíamos quedado en una plantilla de 20 jugadores, nos habíamos quedado con 14 jugadores. Y claro, de esos 14 jugadores, había 3 o 4 jugadores que eran fundamentales para el equipo nuestro. Entonces, claro, en el mes de agosto, casi para empezar la liga, ¿dónde vas a buscar aquí en Ibiza un jugador que sustituya posiblemente o que sea igual al que tenías? Ese es, yo creo que es el principal problema que tuvimos a principio de temporada. Luego, durante el transcurso de la temporada, intentamos ir parcheando, que hubo problemas, que hubo semanas que tuvimos que ir con cadetes a jugar porque no teníamos bastantes jugadores. Pero vull dir que a pesar d'això, sí, a pesar d'aquestes dificultats, l'equip va fer campeón. Sí. I a pesar d'això, l'equip va pujar, o sigui, va fer la fase de descens, i escolta, si el resultat ves acompanyat una mica, a lo millor, a pesar de tot, ve si ho puc arribar a pujar a tercera, no? Si ara, amb uns condicionants nous, no? Amb un equip que apareix que està pletòric, que està amb una diferència abismal respecte a la resta, no? Si no pujava a tercera divisió, on estiràs, Fallo? No, se ve decir yo. Si no subes a tercera división, no esperes que te vaya, ni te eche. Vete con Forner en una zodia, con José Gurupa remando y Paco del Vasco la chuletita. Alta mar. Porque seré el primero que te regañaré. No, pero va a subir el Pulmay este año, ya lo digo yo aquí. Yo dejarme que os diga una cosa. Todos conocemos el fútbol, los que hemos estado y estamos dentro del fútbol muchos años, y tú lo sabes, hay plantillas, equipos de primera división, de segunda, que han hecho para conseguir unos objetivos y no los han logrado, ¿vale? Con esto no me vengo a excusar. Que no te escuches, que tenéis que subir. No me excuso. Que este año es la tercera, el playoff bueno va a ser este año. Me vengo a referir que todo tiene que ser los condicionantes en su punto, en su momento. Nosotros hemos empezado a trabajar, pues bueno, con un objetivo. Primero, clasificarte. Ya estamos clasificados. El segundo objetivo, ¿cuál es? Pues ganar la preferente. No, pero no tenía equipo para ganar la preferente. No me vengas con excusas. Sí, yo no te estoy diciendo No te estoy diciendo lo contrario. Que tenéis que subir. Pero lo que me da un poco de miedo es la acomodación, a lo mejor lo que se está pasando, que estabais diciendo con el tema del Formentera. Los jugadores se acomoden, que no tengan a lo mejor el espíritu ese de decir, bueno, nosotros salimos aquí al campo y como tenemos un equipazo, ya sin bajar del autobús, ¿no? Ya ganas el partido. Para eso hay un entrenador que como no tiene para elegir... Pero por eso me vengo a referir, que conocemos el fútbol como es, y vamos pasito a pasito. Y lo que me había dicho José Antonio, sí, a ver, nosotros tenemos las ideas muy claras desde el principio y bueno, vamos a ver los condicionantes. Bonito, que hay. Volies dir algo, no sé, i al final... No, que és veritat, que amb una lliguilla de descens, pues, el que en l'Inde sap d'acabar, o sigui, pots tenir el Portmany en dues ocasions, s'havia anat a Felanitx l'any passat nosaltres, no?, i havia guanyat dins l'escant del Falnitx i va venir aquí i quan venien de vacacions i els hi varen fotre. Por eso mismo que digo que este año va a ser el Portmany a la tercera toca. Que clar, que és el que diu ell, que clar, aquí tothom ha d'estar en els seus punts estrets. Estás hablando, por ejemplo, que la temporada empieza en el mes de septiembre. Nos montamos y llegamos al mes de junio. O sea, en junio te juegas, supuestamente. Lo de nueve meses. En 360 minutos y son dos eliminatorias. Te juegas. En dos partidos juegas todo. Claro. ¿No? Te juegas una eliminatoria y luego tienes que pasar otra. Pues por eso mismo deseamos que el Portmany juegue injustamente el Prió y suba a tercera injustamente, porque ya se lo merece. Y alguna vez le tiene que tocar. Por cierto, ¿te gusta vivir en Formentera a ti? A mí en Ibiza. En Ibiza, yo vivo en Ibiza. Vale, vale. O sea, es que hay unas vistas muy bonitas en Formentera. Ya os digo que no vengo a excusarme. Hemos intentado hacer una plantilla con todos los condicionantes, con jugadores que están implicados, cuerpo técnico que está muy implicado, la directiva está muy implicada, toda la gente estamos implicados en el proyecto. Pero bueno, esto es como es. Llavors, a base, al marge de, diríem, esportivament, ja veiem que sí, que hi ha un equip, hi ha un conjunt que perfectament podria estar, vegem el que vegem dins la tercera divisió avui en dia, podria estar perfectament dins aquesta categoria. La base econòmica, la estructura del club està preparada per pegar aquest salt novament després de tants i tants d'anys, anys que ven dient que falta un club a tercera divisió dins aquesta tira, que és el Portmany, perquè històricament sempre ha estat un club de tercera divisió. A veure, hemos expuesto el tema económico, que sabemos cómo está. La única alternativa que tienen los clubes ahora mismo es tener gente de la casa o gente de tu municipio para que puedas trabajar con ellos. Y si encima la gente que tienes son competitivos, son jugadores que han estado en diversos clubes de tercera división, más toda la cantera que tienes, que la tienes de apoyo, yo creo que un equipo en tercera división hoy en día, si no es, como dice aquí el amigo de aquí, los chingües. Pues yo he dicho y digo, y te lo he dicho a ti y a ellos, el Portmany actual, con dos, uno por línea, se mantiene en mitad de la tabla en tercera con la gorra. Pero yo he dicho que a nivel esportivo no tengo dubtes. Lo que le preguntan al Linde es sí. Otro aspecto, ¿no? Aspecto económico, si eso lo teniu amarrat, si sabeu ja quines són les portes que us han d'obrir, tot això ho teniu lligat ja o no? A ver, quizás yo no soy la persona en este momento más idónea para hablarte del tema económico, ¿no? Conocemos que el club es un club saneado, no tiene deudas, y si hay que hacer un esfuerzo, me imagino que no tiene por qué haber problemas, siempre y cuando tengamos los pies en el suelo. Bueno, para ir al grano. El pueblo de San Antonio quiere ver al Portmany en tercera. Y desde aquí ya me duele la lengua de decirlo y la mandíbula. Yo estoy loco porque suba al Portmany, porque, como dice el jefe, por ética y club emblemático necesita estar en tercera. Y si no subí, ya te he dicho que la zodia la pongo yo. La zodia la pongo yo. Hay una cosa que está clara, y es que si el Portmany puja a tercera, la competitivitat serà brutal, perquè clar, hi tornava aquell morbo i aquella rivalitat, penya, Portmany, Sant Rafel, Formentera, això. Bueno, quants més siguem, més riurem. Això, vulguis o no vulguis, molt important. Bé, la veritat és que, home, vist lo vist, seria difícil poder pensar que el Portmany no pot aconseguir els objectius, aquestes passes que anava dient en l'Inde que va quedar, si l'any passat els aconseguíreu sense tenir, diguéssim, una cistera tan ben muntada, enguany, si no s'aconsegueix l'objectiu, probablement molts podrien pensar que serà un fracàs. Se puede hablar de muchos sentidos, de muchas cosas. Aquí, como dice el amigo, que me quiere mandar en Zodiac, ahí a... Es que le agrada mucho la vaga. Yo te llevo comida. Yo te llevo comida. Pero siendo realista, no tienes una zodia que tienes. Siendo realistas, fracaso deportivamente sí puede ser un fracaso. Estamos hablando de un club histórico que se fundó en 1923, este año ha hecho los 90 años. Sería bonito para todos nosotros y para el pueblo de San Antonio que en el 90 aniversario del club pues estuviera, pudiera ascender. Pues yo creo eso que sería está, bonito. Que eso está fin. Eso sería y yo de venga, decir, de aquí, siempre digo, cortito, mandar un abrazo también a todo el luchador, que también se merece, y tendréis que tirar entre todos uniros y hacer un equipo por más grande. Linde, no, espera, que te revoluciono. Que tengo un comodín. Espera. Linde, afegeix-te ara a la tertúlia, que anem a obrir més temes, que tingueu molta sort i que les coses li vagin bé en el Portmany o a qualsevol equip de Bici Formentera que pugui aconseguir èxit i que la temporada que ve puguem tenir un altre equip, un altre club d'aquestes illes a la tercera divisió. Enhorabona, Linde, i te dic, estàs convidat casa, a participar. Bé, anem a obrir més qüestions. Mario Armatxea diu que l'equip ara mateix és millor que és de l'any passat i que està fent una temporada millor que és de l'any passat. Home, la temporada de l'any passat va ser molt bona, a pesar de les dificultats i a pesar de... Què ha passat? Que he vist a Mario Machia i a Muriana con dos canyes de pescar i van a San Rafael. Digo, ¿dónde vais si ahí no hay río? Algú pescaran. No sé, vete a saber si van de pesca. Algú pescaran. I Vicente Romà també va a pescar a Sant Eulàlia. A ver si acierten los dos. Això ve pel que comentava jo al principi, no? És que t'enteres de tot, eh? D'allò que hi pot haver algun trasbasse, no? Algun trasbasse que serà sorpresiu. Bé, en Mario com sempre, no? Vull dir, ell està en la seva línia... Quitándole presión al equipo, teniendo al equipo bien controlado y bien... bien gestionado y para bajo mi opinión no porque los números del año pasado fueron espectaculares, iba al primero y este año no va al primero, lo cual los números no son los mismos. Ya, lo que pasa es que la temporada pasada no posiblemente él lo dirá porque tiene menos presupuesto, la plantilla no era como la del año pasado, show deal. Y tirará por ahí, pero ya conociendo a Mario es un buen gestor, sí. Com ho veus, Valtros, ara mateixa situació, no? És a dir, fa 4 o 5 jornades pensar que la penya podia estar a 6 punts del Mallorca era impensable, no? Vull dir, ara ja està i començam, ell deia avui, o ho deia ahir, millor dit, no? Que prohibit somiar. I que és molt interessant aquesta frase, eh? Vull dir, perquè... És com Valdano, si saca ja una frase, és com Valdano. Si saca de la chistera una frase, mi cabezón, que jo... Por cierto, el otro día estuve con Camacho en Sant Eulàlia y estuvo Mario Coné hablando un rato conmigo y es que se saca de las chisteras una frase que es un fenómeno. Lo mismo, si yo esto lo digo, hace 2 meses que íbamos hasta 6 puntos de Mallorca, me caen los cañones de Navarón en todo encima. Pero si tú ya vas a decir que sería un campeón, pero te vuelvo a repetir. No, 6 puntos. Tú ya dijiste que iba a quedar primero. Claro. Y es que vuelvo a decir... Yo dije que era el Formentera y tú dijiste la Peña. Pero que vuelvo a decir que mi Peña, por sentimiento y porque creo que tiene un buen equipo, yo apostaría que quedara primero. Ojalá quede primero. Pero si es que yo estoy convencido... Si potencia también el equipo... Pero si es que tiene... No, pero el tema aquest de prohibido soñar, ¿no? Prohibido somiar... Juanito, tu que has viscut tantes coses. Vull dir que això és el que comentava en Sergio, no? Llevar-li pressió al jugador. Clar, ell... No somia autoritat ara, que ja vendrà, si ha de venir, no? Ell ho té molt ben enquadrat en això. Ell no vol que es parli ni que sigues millor equip, malament... Bueno, ell ja s'encarrega de dir-ho, però, eh? Ell no li agrada que diguis que faràs campeón, a ell no li agrada una sèrie de coses que, clar, el Mallorca el veiem molt lluny, jo eres primer, jo deia, bueno, aquest equip es sortirà. Bueno, doncs mira, és futbol d'aquestes coses, no? Futbol d'aquestes coses. I luego hablamos, yo me enfado con él, como Leana, me peleo como con este. No pasa nada, es hablando de fútbol. Es que Mario fue al campo del Felaní, que es un campo de 3x3, y sabía cómo se llamaban las mujeres de los jugadores del Felaní. Y sabía el resultado de Mallorca y Formentera. Te vengo a referir. Y sabía Mallorca Formentera. No te puede, bueno, me hubiese gustado haber tenido la grabación del comienzo del prepartido. Ahí está, ¿no? El vestuario. Decir por esto, que ahora me voy al campo, estoy con él. Y a veces se enfada, yo me enfado, pero nosotros, es que te vuelvo a repetir, el otro día, con la charla que estuvo con Camacho, que se dieron un abrazo, Camacho le tiene un aprecio desde hace muchos años, y a él también, y estábamos los tres hablando, y es que lo vive de una forma que sabía cómo se llamaban las mujeres de los jugadores de Celaní. Es que lo lleva a por cierto, le he dicho aquí a mi primo, ¿no te gusta Formentera para vivir a ti? ¿No te gustan las vistas? Increíble, me encanta Formentera. ¿No te gustan las vistas? Me encanta. Ahora, es que tengo un trabajo para ti. Champion. Sí. Se revoluciona. A veure, anem. Jo vaig en sus minuts comptats. Ja te lo diré el lunes que ve. A veure, en Luis Alcacho, ja que hem fet manifestacions que estan dient en Norma Echea, diu que ha prohibit somiar en Luis Alcacho, que no en vol saber res de jugadors que no donen sa talla. No? Jo, home, no sé, alguna responsabilitat també tindrà l'entrenador, no? De que algun jugador o s'adormi o no doni del tot sa talla, no? Vull dir que això, de quan les coses no van bé, tota la culpa és de les altres, bueno, pues no sé. Vosaltres com ho veus? Entrenador tiene la máxima responsabilidad. Que se me va de la cabeza. Tú me has escuchado aquí en esta mesa decir que lo que me ha grande, me hace a mí un entrenador, ¿sabes cuál es? Que cuando las cosas van mal, dice, la culpa es mía. Sea el que sea. Yo he escuchado las declaraciones de Luis Alcacho y yo te digo a ti que el que menos culpa tiene de todo es Luis Alcacho. No, perdona. Tú coincides en Bélida, ¿no? Que te vengo a referir yo, siendo el entrenador, esa directiva con la mejor afición de tercera, que le ha dado todo lo que ha querido, si Luis Alcacho no meta al equipo entre los cuatro primeros, espera, que te lo voy a decir aquí, Luis, si no meta al equipo entre los cuatro primeros, te invito a comer antes de que coja el vuelo para irte a Lleida. Pero también tienes una zodia preparada. No, tengo un yaú de esos. Porque, por supuesto, que si no mete el equipo entre los cuatro primeros, será un fracaso. El Formentera no está entre los cuatro primeros. Mira, de Félix Porta, de Luis Alcacho, los máximos culpables. Y desde aquí, de tu corazón, deseo que sí estén entre los cuatro, porque tiene equipo y mi cara del fin, que voy a luchar para traérmelo a la Peña otra vez, aunque lo pague yo en pagarés. Porque es que ahora cuando tira puerta ve Delfín en la portería y no mete un gol. Yo no sé lo que le pasa a mi Piquerito, que le mando un abrazo, porque está metido en un cono que necesita meter un gol. No es normal, ¿no? Necesita goles. Un jugador que es màxim artiller una temporada que de repente, home, sempre passen aquestes coses, ¿no? Però normalment un jugador que marca i que sap estar en el rànquing, ¿no? Allà dalt de tot, normalment també respon, encara que sigui un altre equip. Hi ha tantes coses aquí dins, aquí dins tenim tantes coses, que a vegades si no els ordenam, no sé, poden passar de tot. Bueno, sobre les declaracions. Sobre las declaraciones del Cacho, ¿qué opineu también? Yo pienso que si tienes que darle toque de atención, yo actuaría de puertas para adentro, dialogando y haciéndole ver a los jugadores que la línea están llevando. El año pasado ya lo ocurrió en diciembre y este año hay de lo mismo. Bajo mi punto de vista, yo creo que la máxima responsabilidad siempre es del entrenador. La directiva te trabaja para ponerte todos los ingredientes, después el entrenador le tiene que sacar el máximo rendimiento. El entrenador está sacando el máximo rendimiento al equipo defensivamente, pero el entrenador no le está sacando rendimiento al equipo ofensivamente. A la vista está, yo creo que son los mejores jugadores. De medio campo para arriba, el Formentera tiene un potencial, yo inclusive diría, mejor que la Peña. Y los números llevan muy pocos goles. Juanito, ¿qué no opinas de esa declaración? Home, anem a veure. És veritat que vaig des meu punt de vista, un entrenador el que no pot fer a les primeres de canvi és carregar les tintes contra... Home, en un moment donat sí, i a més jo si vés d'estirar les orelles en els tres o quatre que crec que poden dar més de si i no el donen, indudablement que... Ho faries. Que ho faria, els estiria les orelles de totes, perquè el que no hi ha dret és que un club com el Formentera, un rat com ells tots sols, i que fan una plantilla impressionant amb un entrenador de categoria, i que a casa seva no haurien de perdre, no empatar 0-0, no haurien de perdre ni un punt. Dins casa seva, pots comptar, si hi deu haver equip que arriba a Formentera que està mig marejat. He felicitat Félix Porta i lo felicito. He dicho mil veces que tiene la mejor afición de tercera. He dicho que tiene un equipo para no bajar de los cuatro primeros en toda la liga. Sí, te digo que no, porque sea Luis el Cacho, como si fuera mi padre que está en el cielo, que es que tiene equipo para meterlo. Y cuando un entrenador no le está sacando rendimiento a su futbolista, en los medios no tiene por qué culpar y no culpar. Hay un vestuario y dice, tú te vayas a la grada esta semana y la que viene. Y los de atrás que aprieten y se buscan el puesto. Ahora, yo leo las declaraciones y parece que Luis el Cacho no tiene culpa ninguna, y es el entrenador, y algo de culpa tiene. Y yo desde aquí deseo a Formentera que gane ya y que se metan los puestos, porque mira para atrás que vienen las culebras cogiendo el tercer y cuarto puesto. El tema es que son tan dolents algunos de los equipos, incluso que van darrere, darrere, que, hombre, sería muy, muy, muy difícil que no entrara. Y ha traído otro jugador nuevo. Sí, sí, ya va a haber dinero pasado. Linde, que gràcies, que enhorabona i a veure com va ser regional. Champion, gràcies i que se mejore, Junior. Esperemos, de corazón. Juanito, fins dilluns que ve, Sergio. Fins dilluns. Ens tornem a veure dilluns que ve. I a tots vostès també dilluns que ve, aquí en aquest temps de tertúlia, a Ràdio Èxit i a TEF. Fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Y cada divendres, cocido madrileño.